Ahora en ABC Hoy Radio 89.1, Mariano López Guerrero. Paréntesis. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Buen jueves para todos. Bueno. Bueno, ¿están pasando bien? Sí. Muy bien. ¡Ay, bomba! Ah, bueno. Sí. Eso es lo que nomás nos preocupa. Sí, que la sí, sí, sí. Perfectísimo. Bueno, me alegro. Cuidándonos. Bueno, ¿perdón? Cuidándonos, digo. Cuidándose, sí. Muy bien. Siempre hay que cuidarse. Y más en esta época, ¿no? Sí, claro. Si les parece, abrimos paréntesis hoy con una cuestión que pasó ayer, algo que pasó ayer y que se hizo viral a través de las redes sociales de ABC Hoy. Probablemente lo vieron, si alguno se suma a la radio y no tuvo la oportunidad de verlo, pero lo describo rápidamente. Es un video que apareció a través de una cámara que está ubicada en la esquina de Alem y Avenida España, en la que se ve ayer, en plena tormenta, fue un día complicado ayer desde lo climático, un automóvil que avanza por Avenida España y se trepa a la vereda, sube a la vereda por el, digamos, la rampa del acceso de la cochera de un edificio y se estaciona en la puerta de la clínica Modelo. Instantes después baja una mujer que se nota es una señora mayor con alguna dificultad de desplazamiento. Sube al vehículo, el vehículo siempre sobre la vereda, se retira por Avenida España, no toma Alem, sino que hace también una maniobra ahí bastante cuestionable también para retomar por Avenida España. Bueno, esto, digamos, se publicó y puestos a consideración popular, rápidamente la gente tuvo algo para decir sobre lo que estaba viendo, ¿no? Y acá es donde yo, se me disparó la idea de poder reflexionar juntos sobre lo que ocurrió fundamentalmente con la reacción de la gente respecto del video, un video que en el portal todavía se puede ver, que hace un rato cuando me fijé andaba por los 400 y pico de comentarios y se había compartido más de 200 y pico de veces, con lo cual eso, digamos, ese tipo de cosas, ustedes saben, genera como una reacción de la opinología, digamos. Y, bueno, muchos, claro, repudiaron de inmediato la maniobra, porque, bueno, digámoslo, la maniobra está mal, es una maniobra temeraria, riesgosa, está prohibida, nadie puede subirse a la vereda y circular con un automóvil en ninguna circunstancia. La maniobra está mal. Ahora, también aparecieron muchos comentarios que se apoyaron en el fin que tuvo la insólita acción, ¿no? Que fue la de ayudar a una señora mayor, que seguramente con algunas dificultades de desplazamiento, bueno, para que no se mojara, en la circunstancia en la que estaban las calles anegadas, las veredas complicadas, y podía haber algún resbalón, alguna situación riesgosa para la mujer, y entonces algunos justificaron la maniobra en función de que ese fin, digamos, justificaba los medios, ¿no? Y aparecieron un gran número de comentarios, enorme, también pudo verse el video en la cuenta de Twitter de ABC Hoy, de la gente que reflotaba aquella frase de Guido Casca, de, ojo, está mal pero no tan mal, ¿viste esa frase de Guido que se transformó en un meme? Sí. Y que, bueno, parecía aplicó para esta situación, aplicaba para esta maniobra de este señor, este vecino. Y por un rato, bueno, sabíamos del episodio puntual de lo que se vio en el video, porque, bueno, en definitiva cada uno sobre eso tendrá su opinión, su postura, sino que volvamos al tema de la frase de Guido Casca y de la que se variaron muchos para opinar respecto de lo que veían. Esto de que está mal, pero no está tan mal. ¿Existe eso? Digo, ¿puede haber cosas que estén mal, pero no tan mal? Yo soy de los que creen que, bueno, la vida está llena de matices y que hay grises, que hay contextos, hay circunstancias, hay condiciones que rodean a una acción. La estimulan o la desalientan, la influyen, o que la postergan o que la anulan, bueno, etcétera. Pero que no siempre lo que vemos es lo que vemos. Si no vimos antes el trasfondo de lo que vemos, es una cuestión de perspectiva, digamos. Si yo te muestro una foto del automóvil parado en la puerta de la clínica, creo que la reacción unánime hubiese sido la del repudio. porque es una foto. Ahora, cuando en el video se ve que en realidad la maniobra tiene que ver con ayudar a una anciana, bueno, ya la opinión pública se divide, ya es distinta. Por supuesto, ya hay quienes entienden también que las cosas son blancas o son negras, nada de grises, y que las cosas están mal o están bien, y punto. Bueno, en definitiva, mientras discutimos entre lo relativo y lo absoluto, entre si hay lugar para tibios o no, entre frases filosóficas de Guido Kafka, hay quienes sacan provecho y estacionan donde les place, ¿no? Entonces, siempre habrá quienes un día apuesten por los grises y otros días por blanco y negro, según les convenga. Cierro paréntesis. Esto fue Paréntesis con Mariano López Guerrero en 89.1 ABC Hoy Radio.